¿Qué tal Pepe y compañeros? Exactamente como bien lo relatabas, esta mañana, media mañana, se conoció el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, que revocó el fallo de la semana pasada del Tribunal Electoral, donde se inhabilitó al actual gobernador a ir por un tercer mandato. Esta vez, con 4 votos de los 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, se dio el visto bueno para que Alberto Bretelneck vaya nuevamente encabezando la lista del partido Juntos Somos Río Negro, un partido provincial que ya lleva 2 periodos con Alberto Bretelneck a la cabeza. En el fallo, de un total de 32 páginas, se interpreta o interpretan los jueces del Superior Tribunal de Justicia que cuando uno va a votar, elige de manera distinta a quién va a estar al frente del Poder Ejecutivo y quién va a estar al frente del Poder Legislativo, cosa que en realidad no ocurre porque la boleta es una sola y es encabezada por la fórmula de gobernador y vice, algo que llama la atención y hace ruido en lo que tiene que ver con una primera interpretación de este fallo que ha dado a conocer esta media mañana el Superior Tribunal de Justicia. Desde el Frente para la Victoria ya se adelantó que van a apelar este fallo, con lo cual van a solicitar la opinión y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y calificaron de vergonzoso desde el punto de vista institucional este fallo que se conoció hoy del Superior Tribunal de Justicia. Conversamos con Nicolás Rochaz, es el apoderado del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria en nuestra provincia, y de esta manera se refería a cómo han tomado este fallo y además cuáles son los plazos que tienen ahora para apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Claramente uno no puede decir que le va bien después de esta vergüenza institucional que estamos viviendo, este fallo lamentable y vergonzoso del Superior Tribunal de Justicia, que lo que hace son dos cosas. Por un lado, confirmar esa confesión delictiva de Bretelneck, cuando le decía y se jactaba en Casa Rosada de que ya contaba con los votos del STJ, confirmar que aquello que pensábamos que en el mejor de los casos podría ser una bravuconada de un irresponsable, terminó siendo la confesión delictiva que ahora vemos corroborada en los hechos. La verdad que un hecho penoso desde el punto de vista institucional. ¿En qué plazos o cuándo sería la presentación? ¿Hoy mismo? ¿Cómo creen ustedes que van a trabajar de cara a esta apelación? En el día de hoy estaremos, obviamente, leyendo y estructurando las acciones y valorando cuáles serán las acciones más rápidas. Pero estaremos, sin duda alguna, tenemos un plazo de 10 días para presentar un recurso extraordinario federal. Seguramente optaremos por una vía mucho más veloz. Américo. Muy bien, Nicolás Rochaz, del Frente para la Victoria, el apoderado que será el encargado de llevar adelante la presentación para apelar este fallo que se conoció hoy del Superior Tribunal de Justicia, que habilita a Alberto Bretelneck, el actual gobernador, a ir por un tercer mandato. Habrá que esperar los próximos días, las próximas semanas, porque hay que tener en cuenta que las elecciones aquí en nuestra provincia van a ser en un mes, exactamente el próximo 7 de abril, con lo cual hay que cumplir todo muy rápidamente y esperar la definición final que va a dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los próximos días, seguramente. Américo, para aclararle a la audiencia de todo el país, Bretelneck tiene un primer mandato como vicegobernador que se transformó en gobernador al poco tiempo de la muerte del que fue electo, Carlos Soria. Después fue reelecto. Este sería el tercer mandato. Los jueces están diciendo que el primero no se considera como un mandato. ¿Cómo es la explicación a la vista de lo que dice la Constitución de Río Negro? Lo que están diciendo los jueces es que en el primer mandato Bretelneck es elegido como vicegobernador de la provincia y no como gobernador de la provincia, y que este entonces sería su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo, y hace una diferenciación en el momento en que se va a la elección entre quien encabeza el Poder Ejecutivo y quien encabeza el Poder Legislativo como presidente de la legislatura. Lo cierto y lo real y lo que hace ruido es que cuando uno va a votar, siempre el corte de la lista es desde el vicegobernador para abajo, digamos, a partir de la lista de legisladores, tanto por circuito como por sábana. Es decir, la fórmula no se puede dividir porque el voto es impugnado cuando uno va a una elección, con lo cual esto es lo que principalmente hace ruido y lo que tendrá que analizar la Corte Suprema de Justicia, si efectivamente se interpreta a la fórmula gobernador y vice como quienes van encabezando la lista, o si es indistinto, si uno puede elegir de forma separada al gobernador y de forma y por otro lado puede elegir a vicegobernador. Esto es lo que plantea el Superior Tribunal de Justicia y esto es lo que se está impugnando desde el Frente para la Victoria, y por eso, bueno, habrá que ver desde lo judicial qué resolución toma la Corte. Pero sí, en caso de ser así, iría Beretinec por un tercer mandato. Recordemos que quien fue elegido en la primera elección fue Carlos Soria, y a los 20 días, luego de su muerte, asumió la gobernación Alberto Beretinec. 20 días nada más estuvo Carlos Soria al frente del Poder Ejecutivo. Américo, un abrazo grande, gracias por el informe. Muy bien, hasta luego. Nuestro compañero Américo Cañulaf, desde Radio Encuentro de Viedma.